others break it down. Now I see what you came for, lover. Bueno, la práctica número 4 trata sobre las estadísticas en WordPress. Y bueno, en esta práctica pues se exploran las posibilidades que ofrecen las opciones de medición estadística que tiene nuestro blog. Y se va a hacer una investigación a través de los diferentes sumarios recogidos en la página de estadísticas. En primer lugar, el volumen semanal de visitas, que se reparte entre las 6 visitas totales, en 4 la semana del 24 de marzo, 1 la semana del 21 de abril y 1 la semana del 19 de mayo. Estas visitas también podemos observar la procedencia geográfica, pero en este caso vemos que se ha limitado a España. No hay ningún otro país que haya visitado nuestro blog. Para continuar, bueno, en tercer lugar, el listado de las entradas más visitadas, que por orden, bueno, tendríamos en primer lugar música, en segundo lugar la entrada Swallow X, en tercer lugar la entrada 40 y sin título, y en cuarto lugar la entrada video. Después podemos observar los clics o enlaces salientes en los que solo hay un link, pero bueno, y esas son Cloud, la página donde se puede compartir música, colgar, etc. Y bueno, después encontramos los enlaces entrantes o las referencias, que aquí solo se ha accedido a través de un portal, que es Twitter, por tanto es el único que aparece. Y por último, bueno, la búsqueda por palabras clave a través de los motores de búsqueda, que no se ha utilizado ninguna vez hasta ahora, por lo tanto aparece vacía. Y nada, eso es todo. Estas son las estadísticas que nos muestra WordPress acerca del blog, y estos son los resultados que he obtenido para Efeméride de Efeméride.